Buenas noches, y esta es la información del torneo Apertura y la 16ª fecha. Arrancó el día viernes, empate en Rosario, en el gigante de Arroyito. Rosario Central 1, gol de Guillermo Burdizo. Atlético Tucumán 1, gol de Escobar. Continuó en el nuevo estadio Independiente con la victoria del Rojo 2-0 sobre Huracán, Galeano y golazo del Chipi Gandín. Ya en el día de hoy, Chacarita 2, Godoy Cruz de Mendoza 1, Alustiza y Diego Morales para Chacarita. Ariel Rojas para el conjunto mendocino. En tanto, Estudiantes con gol de Sábato le ganó a River Plate por 1-0. Día domingo van a jugar en la continuidad San Lorenzo Boca en el Clásico en el nuevo gasómetro a partir de las 17 horas. Tigre recibirá a Vélez en la zona norte a las 19. Cierran en el estadio de Banfield en la zona sur. Banfield, el puntero, recibe a Racing Club de Avellaneda a las 21 horas. Van a cerrar esta 16ª fecha del torneo Apertura, día lunes. Arsenal Lanús a partir de las 17 horas. Colón Newell's jugarán a las 19 en Santa Fe. En tanto, en el cierre, Gimnasia y Esgrima de La Plata recibe a Argentinos Juniors a partir de las 21 horas. La tabla tiene a estos equipos: Banfield 35 unidades como único líder, Newell 33, Colón 31, Independiente 29, Estudiantes, que ya tiene dos partidos más jugados, tiene 29 unidades, informó Eugenio para www.elgolazofm.com, www.metelepunch.com.